Mi nombre es Juan y hace unos cuantos años obtuve mi ciudadanía en Estados Unidos, después de mucho tiempo tratando de lograr el sueño americano. Empecé a trabajar para Uber un año después de mudarme, pues necesitaba un trabajo extra para poder terminar de pagar mi casa. Así que por eso me uní a la plataforma, para trabajar por las noches. Todo iba excelente. Me estaba yendo de maravilla. Después de lo que mi familia y yo habíamos sufrido en nuestro país de origen. Por fin todo empezaba a acomodarse. Pero la felicidad que sentía se vería interrumpida. Una noche mientras desempeñaba mi labor como conductor, me llegó una solicitud de viaje a eso de las 10 de la noche. Era un tipo que se dirigía a la terminal de autobuses. Yo acepté el viaje y llegué hasta su casa a recogerlo. El hombre ya estaba allá afuera. Y tengo que mencionar que desde que lo vi, no me gustó para nada. Es decir, me daba muy mala espina. Y no sé, de esas veces que tu intuición te dice que cuando una persona no es buena. Pero en fin, no me hice caso y le quité el seguro a la puerta para que pudiera subir. Noté que estaba muy agitado y sudando mucho. Olía algo mal, honestamente. Era un hombre como de 40 años aproximadamente, muy robusto y de mirada algo atemorizante. Yo le dije en inglés, "Buenas noches", pero no me respondió. No le di importancia, pero mientras conducía el tipo iba muy serio. No dejaba de mover la pierna muy rápido, como si estuviera muy nervioso. Volteaba a todos lados y comenzaba a morderse las uñas. Yo sinceramente aceleré para llegar lo antes posible a su lugar de destino, pues ya quería que el sujeto se bajara de mi coche. No me sentía seguro con él allí. Íbamos por una autopista muy grande, pero como estaba lloviendo, hubo un accidente y el tráfico estaba completamente parado. Se veían luces de policías y ambulancias a lo lejos. Todos íbamos a vuelta de rueda. Casi no avanzábamos, pero el sujeto comenzó a desesperarse cada vez más. Y mientras más nos acercábamos a aquellas luces de los carros de policía, él se empezaba a poner más nervioso. Se tocaba el cabello desesperadamente. Hasta que de pronto comenzó a llorar. Yo no sabía cómo reaccionar, pues no quería preguntarle que qué le pasaba, pues le tenía algo de miedo. Sentía que reaccionaría agresivo o algo por el estilo. Solo lo observaba por el espejo. Pero de pronto me volteó a ver y sacó un arma de su chaqueta. Yo me asusté mucho y no puedo explicarles cuánto. Pensé que me amenazaría o me tomaría de rehén, pero hizo algo mucho peor, que me ha dejado con un trauma severo y que me ha costado un sinfín de sesiones de terapia. El señor se quitó la vida de un disparo en su cabeza, en el asiento de atrás de mi coche. Yo salí corriendo de ahí. Todo a mi alrededor se puso borroso. Si me preguntan qué pasó al exterior con todas las personas que estaban en sus coches y habían escuchado ese disparo, la respuesta es que no lo sé. Pues entré en un shock nervioso que no me di cuenta ni cómo llegué a la delegación. Cuando por fin pudieron hacerme reaccionar, me pidieron mi declaración. Ellos sabían que yo era inocente. Solo querían que relatara paso a paso lo que había pasado con ese sujeto, desde que se subió a mi coche. Y yo, por supuesto, les conté todo. A los pocos minutos, me enteré de que ese tipo acababa de quitarles la vida a su esposa y a sus dos hijos pequeños. La hermana de su esposa encontró los cuerpos y no tenía ni media hora de haber hecho el reporte a la policía cuando el tipo se quitó la vida en mi auto. Ahí supe el por qué él venía así de nervioso e inquieto. Y también comprendí por qué había hecho lo que hizo en mi coche. Lo que aún no puedo entender es por qué me tocó a mí precisamente vivir aquello tan siniestro. Presenciar cómo alguien se quita la vida es algo que no le deseo a nadie. Es una sensación terrible que, como ya dije, hasta el día de hoy me persigue. Yo tuve que vender mi auto, pues cada que me subía en él, veía por el espejo a ese tipo con el rostro destruido. Actualmente ya no me dedico a eso, y aunque han pasado ya muchos años del horrible suceso, sigo con secuelas del trauma que aquello me generó. Me llamo Jesús Antonio y actualmente trabajo como conductor para la plataforma de Uber. Desde el 2020 empecé esta labor y desde entonces he conocido a toda clase de gente, aunque debo decir que jamás terminas de sorprenderte. Quiero empezar mi relato recalcando que es con mucho respeto para la persona que la protagoniza. No daré datos personales ni ubicación tampoco. Únicamente mencionaré que fue aquí en México. Una noche yo comenzaba mi jornada laboral. A veces trabajo en el día y otros por la noche. Todo depende de qué días me toquen mis hijos, pues comparto la custodia con mi exesposa. Pero en fin, a eso de la 1 de la mañana me salió un viaje. Una mujer solicitaba mi servicio para que la trasladara a una iglesia, lo cual se me hizo muy raro, pues no hay ninguna iglesia abierta a esa hora en mi ciudad. Pero yo acepté el viaje de todos modos, pues al final era dinero para mí, y yo nunca me involucraba con las personas que llevara. Es decir, yo solo las trasladaba a la ubicación deseada sin hacer preguntas. Solo cumplía con mi trabajo. Al llegar a la casa de esa señora, ella ya estaba ahí parada, en la puerta de su casa. Vestía de negro completamente. Usaba un vestido de manga larga y el vestido le llegaba hasta los pies, lo cual era raro, pues era verano y hacía muchísimo calor. Bajé la ventana y la llamé por su nombre, diciéndole que yo era el chofer de Uber. Cuando le dije eso, de inmediato caminó hacia el coche y sin cruzar palabras solamente se subió. Yo comencé a conducir por donde el GPS me iba indicando. Debo mencionar que yo no suelo hacerles plática a mis pasajeros, pues no me siento a gusto empezando a entablar una conversación con alguien desconocido. Y esta vez no fue la excepción. La señora iba muy callada también, por lo poco que la podía ver por el retrovisor. Se veía que tenía su cabeza inclinada. Solo venía viendo sus manos y nunca levantó la mirada. Así siguió por todo el viaje. Pero cuando estábamos próximos a llegar al destino, empecé a escuchar que sollozaba. Yo giré mi cabeza para observarla, y en efecto, estaba llorando, pues podía ver sus mejillas llenas de lágrimas. Yo no pude evitar preguntarle que si se encontraba bien, pues me sentí obligado a hacerlo por educación. Cabe mencionar que para esto ya habíamos llegado a su destino. Yo estaba estacionado fuera de la iglesia. Entonces ella empezó a llorar un poco más intenso y me respondió algo que jamás podré olvidar. Ella me dijo: "Es que mañana voy a morir". En eso procedió a abrir la puerta y salió del coche, dejándome a mí con la piel de gallina y algo sorprendido por su respuesta tan impredecible. Vi que la señora se fue a un costado de la iglesia y entró por una puerta lateral. Estaba muy oscuro y no alcancé a ver bien, pero cuando se metió yo me fui de ahí. Y aquí va la peor parte. Al siguiente día yo me desperté como a las 3 de la tarde, pues había trabajado toda la noche. Al despertar prendí el televisor como todos los días mientras hacía algo de comer, cuando veo en las noticias que estaban pasando que esa mañana hubo un fuerte enfrentamiento entre soldados y civiles armados en una avenida de la ciudad y que aquello había dejado a varias personas inocentes sin vida. Yo le cambié de inmediato, pues no me gusta ver ese tipo de noticias. El día transcurrió y se llegó la noche. Yo me estaba alistando para salir a trabajar de nuevo, cuando empezaron las noticias de esa hora, poniendo fotos de las personas que habían salido víctimas en aquel enfrentamiento. Y ahí estaba, Aquella señora apareció en una de esas fotos. Me afectó tanto aquel acontecimiento que dudé en salir a trabajar esa noche, pues sentí una sensación extraña. Sentía mucho miedo, para serles honesto. Nunca supe quién era aquella señora, ni cómo sabía que ese día iba a fallecer. Eso es algo que me inquietó por mucho tiempo, y hasta temía volverme a encontrar, o que se me apareciera en mi coche de repente. Hasta aquí termina mi historia. Gracias por dejarme compartirla con tu audiencia. Me llamo Julio. Una noche, mientras trabajaba como de costumbre, como conductor para la plataforma de Uber, me sucedió algo muy extraño, y que de hecho fue la primera vez que me ocurrió algo paranormal. Recogí a una señora de un supermercado. Ella ya se dirigía a su casa. Venía con dos niñas como de algunos 6 años. Se subieron a mi coche las tres en la parte de atrás. Lo primero que noté es que una de las niñas lucía algo extraña. Vestía con colores opacos y era algo pálida. Ella se sentó en medio, mientras que la otra niña era como cualquier otra de su edad. Venía riendo y jugando con un pequeño peluche. Trataba de hacer reír a la otra pequeña. Le hacía cosquillas y le decía cosas como: "Ya vamos a llegar a la casa, para jugar a las escondidas como te gusta". Pero la otra niña no le respondía. Tenía los brazos cruzados y su cabello le cubría gran parte de su cara. La otra niña en todo momento intentó hacer reír a la pequeña, pero nada le funcionaba. La señora regañó a la niña, que venía inquieta. Le dijo que ya guardara silencio y que se estuviera quieta, o si no el señor, o sea yo, se iba a enojar. Después de regañar a la niña, la señora volteó a verme disculpándose por lo inquieta que estaba su hija. Pero después de eso, me dijo algo que me dejó helada la sangre. Ella me dijo: "Ya lleva meses hablando con su amiga imaginaria. No sabemos qué hacer para que deje de hacerlo". Yo volteé a ver muy confundido a la señora por el espejo. Estaba tan impactado que casi pierdo el control del volante. Tenía tanto miedo que no quise voltear a ver a la supuesta amiga imaginaria, pues ahora sabía que no existía. O que, más bien, era algún tipo de fantasma que acompañaba siempre a la niña. Cuando llegamos a su destino, tuve que voltear, y solamente se bajaron la señora y la pequeña sonriente. Ya no había nadie más. Hasta la fecha no le encuentro explicación a aquel suceso. Lo único que puedo pensar es que un fantasma se subió a mi coche. Espero que aquella niña se encuentre a salvo, pues ese ente no se veía muy amigable. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Empiezo comentándoles que esto es algo difícil de narrar para mí. Aún tengo secuelas del shock que aquello me provocó cuando me sucedió, y espero no ser juzgado por contar esta historia, pero es digna de compartir. Me llamo Leo y hace tiempo vivo en California, y llevo varios años trabajando para la plataforma de Uber. Lo hago por las tardes y las noches, pues en el día tengo un empleo de medio tiempo. Esto me ocurrió hace algunos años. Una noche que me encontraba laborando como de costumbre, recuerdo que ya iba a ser mi último viaje. Luego me iría a mi casa, pues ya iban a ser las 2 de la mañana, y yo tenía que trabajar en la mañana en mi otro empleo. Dejé a mis pasajeros en su destino, pero cuando apenas iba a cambiar a no disponible en la plataforma, me salió otro viaje. Era muy cerca de ahí, y yo por supuesto tenía la opción de rechazarlo y pasárselo a algún otro colega. Pero no me pregunten por qué, solamente decidí aceptarlo. Conduje hasta ese lugar. Era un complejo de apartamentos de clase media-baja. Me estacioné y esperé al chico que había solicitado el servicio. Me quedé sentado esperando en mi celular, cuando de pronto el chico me asustó, pues empezó a tocarme la puerta muy desesperado. Olvidé que le había puesto el seguro a mi coche porque, según yo, ya me iba a meter a mi casa. Pero cuando volteé a verlo, noté de inmediato que el chico estaba cubierto de manchas rojas, en el rostro y todo su cuerpo. Él se veía muy asustado y me pedía que abriera el coche, así que quité el seguro y él subió al auto. Me dijo que ya nos fuéramos de ahí, que quería llegar ya a su casa. Cabe mencionar que el joven se veía de apenas unos 17 o 18 años, así que de inmediato le pregunté que qué le había sucedido, que si había tenido algún accidente, pero el chico solo lloraba. Me dijo que lo invitaron a la fiesta de un compañero del salón, pero que le tendieron una trampa y lo habían golpeado entre todos. Yo le dije que tenía que llamar a la policía, pero él me suplicó que no lo hiciera, que solo quería llegar a su casa con sus padres, así que decidí hacerle caso, pues no quería asustarlo aún más. Todo el camino el joven iba muy serio, ya ni siquiera se quejaba del dolor, ya no decía nada. Cuando por fin llegamos a su casa, él bajó del coche sin decirme nada. Solo vi que subió las escaleras, pues vivía en el segundo piso, así que yo decidí irme de ahí una vez que lo vi entrar. Yo sinceramente sentía mucho coraje de ver cómo lo habían dejado aquellos que se decían ser sus compañeros. Llegué a mi casa y me desahogué con mi pareja, quien me calmó y me dijo que ya todo estaría bien, que el joven ya estaba a salvo en su casa. Así transcurrió la noche, y al día siguiente, cuando yo me encontraba en mi otro empleo, mi novia me mandó un mensaje. Era una nota de una página de noticias de California, donde decía que la noche anterior, 5 jóvenes le habían quitado la vida a un chico, golpeándolo hasta la muerte. Que todo había sucedido en el departamento de uno de ellos, mientras sus padres se encontraban de viaje. En la nota no pusieron la foto del menor, pero pusieron su nombre, el cual coincidía con el nombre del usuario que pidió el Uber la noche anterior, y la dirección de los departamentos donde había sucedido aquel trágico hecho era la misma. Ahí había estado yo la noche anterior, recogiendo a aquel joven. Lo macabro es que la nota decía que la policía había llegado al lugar a eso de las 4 de la mañana, cuando el dueño llegó al departamento y se encontró con aquella escena. El chico ya estaba sin vida. Hasta el día de hoy, no puedo sacarme de mi mente que el alma de ese pobre joven huyó de ahí a través de mí. Solo quería sentirse a salvo y seguro, regresando con sus padres. Es algo que me da mucha tristeza, y también me dejó con pesadillas por mucho tiempo. Mi nombre es Mario y soy conductor de Uber desde hace muy poco tiempo. Aún me estoy adaptando a las personas y situaciones extrañas que muchas veces nos toca vivir, al convivir con tanta gente todos los días. Esto, sin embargo, es lo que hasta ahora más me ha perturbado, y por lo que dudé en seguir trabajando para la plataforma. Parte de transportar a las personas a sus destinos, también en ocasiones hay gente que solicita el servicio para enviar paquetes o papelería de un sitio a otro, dentro de la misma ciudad, claro. Esta historia comienza así. Ese día recibí una solicitud de viaje, donde la persona me decía por mensaje que quería enviar un paquete hasta un domicilio, al cual yo acepté. Conduje hasta donde se encontraba la persona con el paquete. Era una casa muy bonita de 2 pisos, pero su patio se veía algo descuidado, como si tuvieran mucho tiempo sin darle mantenimiento. Al estacionarme, noté que afuera de la puerta había una caja envuelta con papel de regalo y un moño. En eso recibo otro mensaje de la clienta, diciéndome que tomara el regalo y que por favor lo llevara hasta la dirección que ella había puesto en la plataforma. Así que me bajé del coche y tomé aquel regalo. Nadie salió de aquella casa, así que puse el regalo en el asiento de atrás y me retiré. Al llegar a la dirección de destino, era una casa de un piso. Yo me bajé y toqué el timbre, pero duré mucho tiempo ahí y nadie salió nunca. Decidí mandarle mensaje a la persona que solicitó mis servicios, diciéndole que no había nadie quien recibiera el regalo, que qué era lo que debía hacer. Pero ya no obtuve respuesta. Decidí intentar tocar el timbre por última vez, y por fin alguien salió de aquella casa. Era un joven que se veía que se acababa de despertar, pues eran apenas las 9 de la mañana. Yo le dije, hola, buenos días, le mandaron este paquete. Él me preguntó que quién se lo había enviado, pero no recordaba el nombre del usuario de la persona que solicitó el servicio. Así que abrí mi celular para checar, pero en eso vi que el joven leía la tarjeta que venía pegada al regalo, y se le pusieron los ojos llorosos. En eso salió una joven que parecía que era su pareja, y juntos veían con asombro aquella tarjeta. Él me preguntó que de dónde había recogido el regalo. Yo le tuve que decir de dónde, pues el chico se veía muy alterado. Al escucharme, él se soltó en llanto y su novia lo abrazaba, también con sus ojos llorosos. Yo solo me quedé ahí parado. Me sentía muy incómodo y de pronto la chica volteó a verme y me preguntó que si alguien había salido de aquel domicilio, a lo cual yo le respondí que no, que solo me indicaron por mensaje que tomara el regalo, pero que no había nadie ahí. Ella me respondió, es que este regalo es de su madre, y la dirección que usted nos mencionó, también es donde vivía ella, pero falleció hace unos pocos meses, y hoy es el cumpleaños de mi novio, por eso no podemos creerlo. Discúlpanos. En eso tomaron el regalo y se metieron en la casa. Yo estaba más impactado que ellos al escuchar eso. Cuando recapitulé lo que había sucedido, tenía sentido que nadie viviera ahí ya, pues como les mencioné, el patio se veía muy descuidado. Una historia corta, pero algo escalofriante y conmovedora a la vez. Si disfrutaste estas historias, te invito a ver mi otro video de historias de terror en Uber, que te aseguro, son igual de aterradoras que estas. Gracias por escucharme, y te espero en el siguiente.